Les habla Cheo Feliciano. Coche Records presenta este primer volumen del concierto llevado a cabo en la sala de festivales en el Centro de Bellas Artes en San Juan, Puerto Rico, celebrando mis 25 años cantando para ustedes. 25 años, con 25 músicos el día 25 de mayo de 1984. Espero que disfruten este viaje musical. Vivir a tu lado con el pensamiento fuera de lugar, seguir angustiado viendo que se pierde la felicidad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La belleza de mi negra música fuerte llama, enciende el pueblo con su son, con su ritmo vital. Desde la madrugada canta mi pueblo y calma su dolor, con su ritmo vital que nace en la mañana, canta mi pueblo y olvida su orgullosa es esta negra música, la más grande influencia en nuestra tradición. Sabrosura sensual que vibra por las calles, festiva, risueña, preñada de emoción. Sabrosura sensual que estalla por las calles y baila mi pueblo al ritmo del tambor. La belleza de mi negra música es belleza que viene desde el corazón. Es el alma de esta tierra, es la esencia de gente humilde que lucha bajo el sol. Y mira, mira, mira la grandeza de esta noble música, elegante con su ritmo y su sabor. La negrura que nos corre por las venas se alborota con la clave y el bongo y yo. La negrura que nos corre por las venas y se alborota con la clave y el bongo. La belleza de mi negra música. La belleza, la belleza, no hay ninguna como esa. Sabor de mi tierra. Para que tú tengas idea, ay mira la cintura de esa negrita, para que vea. La belleza de mi negra música. Que lo baila hasta Popeye y Eloísa hasta los bueyes, la música. La belleza de mi negra música. Qué buena es gozarla cuando se siente de veras, la negrura de mi música. La belleza. Cógelo suave, Luis. Que los negros y las negras gocen su oh. Echa, échalo para adelante, córrele. Orgullosa es esta negra música, la más grande influencia en nuestra tradición. sabrosura sensual que vibra por las calles, festiva, risueña, preñada de emoción. Sabrosura sensual que estalla por las calles y baila mi pueblo al ritmo del tambor. Hola, hola, hola, hola, la, la, la, la belleza de mi negra música. Es belleza que viene desde el corazón. Es el alma de esta tierra, es la esencia de gente humilde que lucha bajo el sol. Ay, mira, mira, mira la grandeza de esta noble música. Elegante con su ritmo y su sabor. La negrura que nos corre por las venas se alborota con la clave y el bongo. La negrura que nos corre por las venas y se alborota con la clave y el bongo. Hasta el piso se menea. Tite, Tite está por ahí. ¿Dónde está? Tite, ¿dónde está Tite Curet? Míralo allá. Tite Curet Alonso. Maestro. Tite, esta también es tuya. Y esa marcó esa época del Renacimiento. Yo creo que si ustedes lo quieren cantar conmigo, pues vamos allá y dice así. Cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Y tu libertad nunca llegó. Le, le, le, le, le, la, la, ese coro. Sabroso y de ti te cure que dice así. No se oye esa clave, familia. ¡Qué bumbo! ¡Tiene sabor! ¡Es la cosa! Qué lindo, familia. Qué noche tan especial. 25 años de sabor, de romance. Carretera larga, dura pero sabrosa. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Bueno, familia. Porque te empeñas en destruir mi felicidad. Oye, oye, busca lo tuyo y déjame en paz. Cuando te fuiste no me querías y me decías cuento nada más. Oye, y ahora mi vida es que todito ha cambiado. Ya no te quiero y solo siento el tiempo sentido por ti, nene. Oye, qué pena me da, ay, no verte llorar. Y yo sin poder tu llanto cegar. Oye, lele. Ay, ay. Si no me quieres, pues a ti tampoco te quiero nada. Ay, ay, qué pena. Este está buen salsa esta noche en Bellas Artes. La rumba es para bailar, la rumba es para gozar. Ay, ay, qué pena. Pena, penita, pena, penita, pena, pena, pena, mamita. Si a ti no te quiero más, mamá. Ay, ay. Este numerito yo lo compartí con ese grandioso grupo y ese gran nombre, Eddie Palmieri. Así que si está Eddie por ahí, mi más caluroso saludo. Y esta yo la canté contigo, Eddie. Muchacho. Tengo aquí una nota, tengo una nota bien chévere. Este es un cable que acaba de llegar de Madrid. Es de un amigo que quería estar acá esta noche en esta celebración porque siente que esto, este ciclo de 25 años tiene mucho que ver con él también, yo lo sé. Y dice, Cheo, aunque no esté presente físicamente, mi espíritu está contigo. Los dos trabajando y mi afecto por ti aumentando. Feliz aniversario y que vengan 100 más. Rubén Blades y los 6 del Solar. ¿Verdad que está chévere? Desde Madrid, familia. Y casualmente, estas flores desde Madrid me las mandaron, ¿saben? Me las envía Rubén y los 6 del Solar y son para ustedes. Así que sí. Bueno, familia, vamos por ahí a un tema que tuve la oportunidad de hacer originalmente con el sexteto de Yocuba y después con las estrellas de Fania. Y yo necesito las manos de ustedes para gozar bien chévere. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, donde quiera que se cuela, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, oye lele, que está behind the house. Puede fugarse sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, no, no, no, que no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino, mira, tiene que embollar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío. Que el lío se va a formar. Cuanto mi gatito sepa, y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. Digo, y si ustedes saben el coro, pueden cantar conmigo. Y dice: cualquier malla, sale un rato, oye, cualquier malla. Ave María, qué coro lindo este, sí que tiene sabor. Cualquier malla, ahí la bomba, sale un rato, oye, que todo el mundo lo goza, que todo el mundo lo baila. Tiene salsa mi ratón. Cualquier malla, ah, ah, ah, sale un rato, oye, baila rumba, baila. Para formar la rumba hace falta la clave, ¿verdad? Hace falta la campana, hace falta el bongo, hace falta la tumbadora. Pero hay un instrumento que si no le echamos semilla no suena, y a ese hay que echarle semilla. Así que si ustedes me ayudan a echarle semilla a la maraca para que suene, vamos a ponerlo en la onda, ¿ok? Dame mucha luz en el público, que ¿okay? Este va a ser mi coro oficial. Si todos cantan, están contratados para hacer coro en mi próxima grabación, ¿ok? Y dice, échale ese. Ave María, que Continuar ese aplauso para el magistral arreglo que ha hecho el director de este evento musical, mi hermano y el suyo, el maestro Luis García. Y desde luego, toda esa orquesta de profesores, muchachos, arriba, arriba. Bien chévere. Qué lindo. Sí, señor. Qué lindo. Familia, vamos a dar, muchas gracias, vamos a dar un viajecito ahora, porque como esto se compone de 25 años, 25 años de sentimiento, desde aquí y desde allá para acá también. ¿Quién no se acuerda de...? Te voy a ver pa' que bailes la pachanga, mamá. Y para ti traigo mucha malanga y cosa buena y rico, bebé. A las 6 de la cita, no te olvides. No te olvides. Hey, pa' bailar la pachanga con Esteri, Fifi. Hey. Ahí. Shabba, bebé, bebé. Hey, Ana. Son boricua, ese. No se oye esa clave, ¿qué pasó? ¡Ahora! Bailar. que te hace bailar. Yo traigo miel de maraca, sabor a caña, y bailo bien mi pachanga con mucha maña. Oye, oye, oye, yo soy santiaguero, mira, de los pachangueros de Ponce, que te hacen gozar, que te hacen bailar. Va a frustrar el tambo, el trono de Ila y Yabo. van a limpiar malodo a todo el mundo. Oye, vamos a casa de Nina y decirle vaina. Entonces seguimos el viaje y es aquí algunos de los temas que tuve el privilegio de poder escribir. ¿Quieres volver? Estás llena de pasión. ¿Qué te pasó? Tu nuevo amor ya se cansó. A lo mejor te engañó con palabras de amor. Y al ver la realidad, con hambre te dejo ir. Vuelves a mí. Si yo te doy el calor, nena, tu dulce está aquí. No, no, no, no, no, nunca ha perdido su sabor. Si eres de mí, lo sé. Si te conozco, ay, corazón. Y yo también soy de ti, eternamente de ti. Es que el amor es así. Y te doy la razón. Todavía están en la misma losetita. Como ríen todos enamorados, alegres y encantados, como ríe. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.

dar con la pena de que nadie sepa cuál es mi dolor. Oye, qué lindo suenan esos violines. Sentir mi problema y vivir la vida con cara de amor y con pesadumbre contestarle al mundo, mira, que nada ha pasado. Como de costumbre, Amparito, seguir la vida siempre a tu lado. Andar. Con la pena de que nadie sepa como hincan cuál es mi hincan. ¿Cuál es mi dolor? Damas y caballeros, gracias por esta noche. Gracias por estos 25 años. Rafa Muñiz, muchas gracias. Maestro Luis García, muchas gracias. Y Orquesta Sentimiento 25, muchísimas gracias. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cantaré lo que hace tiempo he soñado con cantar. Contaré a los cuatro vientos de mi gran felicidad. Soy un cantante de pueblo, diciendo tu sentimiento. Soy esa voz, la que tú llevas por dentro, cantando a las esperanzas, a veces a los recuerdos. De mi sentir, mi humilde razón de ser. Hay muchas cosas bonitas y otras que ni quiero ver. Recordando aquellos tiempos, rumbeando en los callejones. Tiempo de flores y evoluciones. De pronto salí cantando, cambiaron las situaciones. La la la la la lo, la la la la le. Ya lo ve, mi gracias a usted. Soy su cantante, mírame que cantaré. Con mi humilde canción, voy buscando la ternura. La ternura que permite alcanzar la mejor de las fortunas. La paz de saber que cumplo un deber, cantar para ti, volvernos a ver. Da. Familia, ¡Sarabá!